Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y los ataques de Israel contra el Líbano han matado a más de 880 personas y han obligado a más de 1 millón a abandonar sus hogares. Nota de Democracy Now. En el Líbano, los ataques israelíes han causado la muerte de más de 880 personas y han obligado a más de 1 millón a abandonar sus hogares. Las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron el lunes operaciones terrestres en el sur del Líbano. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que los residentes del sur del Líbano no regresarán a sus hogares hasta que se garantice la seguridad de los israelíes que residen cerca de la frontera. Estas fueron las palabras expresadas por una madre desplazada que huyó hacia la ciudad de Beirut debido a los ataques israelíes, la señora Doa Morey. Dijo, cito, evidentemente fui desplazada, mi casa resultó dañada, por supuesto que la situación es difícil. No puedo describirles lo que estamos sintiendo, pero es difícil, muy difícil. Es difícil dejar el hogar de uno, es difícil dejar la tierra de uno. Nota de Democracy Now. Las autoridades iraníes afirman que un bebé, a su hermana de 2 años, su madre y su abuela son las víctimas fatales más recientes de los ataques estadounidenses e israelíes. Nota de Democracy Now. En la ciudad iraní de Arak, las autoridades afirman que un bombardeo de la coalición estadounidense-israelí mató a un bebé de 3 días, a su hermana de 2 años, al igual que a su madre y a su abuela. En Teherán, trabajadores de la organización Media Luna Roja de Irán buscaron sobrevivientes entre los escombros de viviendas dañadas tras un ataque aéreo ocurrido el lunes. Y esto fue lo que dijo el trabajador humanitario de la Media Luna Roja. Cito, este callejón es completamente residencial. Los trabajadores humanitarios están rescatando a los queridos residentes que quedaron atrapados aquí. La búsqueda continúa. Y Amnistía Internacional informa que las pruebas recabadas por la organización indican que Estados Unidos fue responsable del ataque contra una escuela iraní que se cobró la vida de 170 personas, la mayoría de ellas niñas. El primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirma que los ataques estadounidenses e iraníes contra territorio iraní han causado la muerte de más de 200 menores. Mientras tanto, el Pentágono ha anunciado el despliegue de otros miles de infantes de marina y buques de guerra en Medio Oriente. El mando central del ejército de Estados Unidos informa que al menos 200 soldados estadounidenses han resultado heridos y 13 miembros del personal militar han muerto desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva contra Irán hace poco más de 2 semanas. Nota de Democracy Now. Renuncia asesor antiterrorismo de Trump y dice, Irán no presentaba una amenaza inminente a nuestra nación. Nota de la AP y La Jornada. El director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, el CNTC, anunció diciendo, y cito, no puede en buena conciencia respaldar la guerra de Irán lanzada por el gobierno del presidente Donald Trump. Joe Kent, escribió en redes sociales que Irán no representaba, y hay una cita, ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense, dijo Kent. Tras mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista con efecto inmediato. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán, escribió en su cuenta de X. Aquella otra cita dice, Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Ha sido un honor servir al presidente Trump y la directora de inteligencia Tulsi Gabbard, liderando a los profesionales de NCTC. Que Dios bendiga a Estados Unidos, añadió en el mensaje. Kent es un ex candidato político con conexiones con extremistas de derecha. Fue confirmado en su puesto el pasado julio por voto de 52 a 44 como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo. Kent estaba a cargo de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas. Antes de incorporarse al gobierno de Trump, Kent realizó dos campañas fallidas para el Congreso en el estado de Washington. También sirvió en el ejército con 11 despliegues como boina verde, seguidos de trabajar en la CIA. Bueno, minimiza Trump esta renuncia. Tras la renuncia de Kent, el presidente Trump calificó como una buena noticia la dimisión del director del Centro Nacional de Contraterrorismo por sus discrepancias con la guerra de Irán. Y dijo Trump, y cito, siempre pensé que era un buen tipo, pero también débil en seguridad. No queremos a esas personas. Yo diría que no son inteligentes ni perspicaces, declaró tras su reunión con el primer ministro irlandés, Michael Martin, en la Casa Blanca. Y dijo, y cito, Irán sí era una amenaza. Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que representaba Irán. La cuestión es si querían hacer algo al respecto. Y mucha gente, muchos de los más grandes expertos militares, llevan años diciendo que el presidente debería haber eliminado a Irán. Querían un arma nuclear, aseveró Trump, sin presentar pruebas de esto. Nota de la jornada. Siempre fiel, listo a lo que diga el rey. se convirtió en su tierra, vecino de un país, América, que siempre ha estado en guerra. Y Trump tilda de, entre comillas, ingratos a aliados europeos que no apoyan con buques militares en Hormuz. Nota de la AFP, la AP y Reuters para la jornada. El presidente Trump aseguró ayer que Estados Unidos no necesita la ayuda de ninguna nación para reabrir el estrecho de Hormuz, al manifestar su enojo porque varios aliados rechazaron sus exigencias de enviar buques de guerra para escoltar petroleros en esa estratégica vía marítima. Más aún, el mandatario acusó a Alemania, a España, Italia y al Reino Unido de falta de entusiasmo y de ingratitud tras décadas de protección por Washington, dijo. Instó a sus aliados a formar una coalición que garantice la seguridad de esa vía marítima, fundamental para el mercado mundial del petróleo. En una publicación en la red social X, renombró sobre un mapa al estrecho de Hormuz como Estrecho de América, entre comillas. Trump siguió reprochando a sus socios y dijo: llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse. Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo. Y reconoció, dijo, el entusiasmo me importa, y subrayó que esperaba la colaboración de Japón, China, Corea del Sur y los países de Europa en la seguridad del estrecho por el que transita el 20% del hidrocarburo que se comercia en el mundo. El yerno de Trump, Jared Kushner, busca recaudar 5 mil millones de dólares de países árabes para su empresa de capital privado mientras se desempeña como negociador en Medio Oriente. El periódico The New York Times informa que el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, está intentando recaudar 5 mil millones de dólares adicionales de países árabes del Golfo Pérsico para su firma de capital privado, incluso mientras se desempeña como uno de los principales negociadores del gobierno de Estados Unidos en Medio Oriente. Como parte de sus esfuerzos de recaudación de fondos, los representantes de Kushner ya se han reunido con el Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita, que está dirigido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Nota de Democracy Now. respetan estos territorios, por supuestos convenios favorables para quien preguntamos. ¿Y por qué? Cuando la ambición devoró a la raíz. ¿Hasta dónde? Seremos identidad, sentido y pertenencia. Alegorías para quien preguntamos. ¿Y por qué? Cuando la ambición devoró a la raíz. ¿Hasta dónde? Seremos identidad, sentido y pertenencia. Alegorías. Estado. Estados Unidos hará algo muy pronto, dijo Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que la situación en Cuba es grave y que su país planea hacer, entre comillas, algo al respecto en un futuro próximo. Y esto fue lo que dijo Trump. Cuba se encuentra en muy mal estado. Está hablando con el secretario de Estado, Marco Rubio, y pronto haremos algo en Cuba, declaró Trump a los periodistas en una reunión bilateral con el primer ministro irlandés Michael Martin en la Casa Blanca. Nota de la jornada. Y en otra noticia sobre el tema, Trump asegura que Estados Unidos tendrá el honor de tomar Cuba. Nota de la AFP, Reuters y El Independiente. El presidente Trump dijo este lunes a periodistas en la Casa Blanca que cree que tendrá, entre comillas, el honor de tomar Cuba, al reiterar que la isla es un estado fallido y en momentos en que el New York Times informó que Washington le ha dicho a La Habana que para que se logren avances significativos en las negociaciones, el mandatario Miguel Díaz-Canel debe renunciar, según fuentes familiarizadas con las conversaciones. Repitió Trump que tiene derecho a hacer lo que quisiera con Cuba, al alegar que la isla es un estado fallido que no tiene nada. Reiteró que el país caribeño será el siguiente en su lista de adversarios a los que enfrentarse después de Irán. Cuando participaba en una ceremonia de firma de una orden ejecutiva, un periodista le preguntó al presidente sobre Cuba. Trump respondió que podría apoderarse, entre comillas, de toda la isla y añadió que probablemente tendría, entre comillas, el honor de hacerlo de alguna manera. Creo, dijo, tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor, dijo el magnate. ¿Tomar Cuba?, preguntó Peter Ducey, reportero de Fox en la Casa Blanca, y repitió, tomar Cuba, de alguna forma, sí, confirmó Trump, tomar Cuba. Quiero decir, ya sea que lo libere o lo tome, creo que puedo hacer lo que quiera con él, para serle sincero, dijo Trump. Un periodista le preguntó si una eventual acción militar en la isla se parecería más a la estrategia aplicada contra Irán o la política hacia Venezuela. A lo que contestó Trump, y cito, no puedo decírselo, respondió Trump. Cubanos que viven en el exterior y su descendencia podrán invertir en el país, nota de la AFP y la AP. Los cubanos que viven en el exterior y sus descendientes podrán invertir en la isla de Cuba, anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, divulgada ayer, y que luego reiteró a la prensa y entrada a la noche en la televisión local. El anuncio se produce días después de que La Habana informó que mantiene, entre comillas, conversaciones con Washington en medio del bloqueo energético de facto impuesto por Estados Unidos como parte de su política de máxima presión contra la isla y que ayer provocó otro apagón. Aquí hay una cita de Pérez Oliva, y dice, y cito, Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes, dijo Pérez Oliva en la entrevista concedida en La Habana. La medida que permitirá a los emigrados tener sus propios negocios en la isla busca crear, entre comillas, un entorno empresarial dinámico y se aplicará a las inversiones, no solo a las pequeñas, sino también a las grandes, especialmente en infraestructura, precisó Pérez Oliva. Destacó que el objetivo de esta apertura es reactivar sectores claves de la economía, como el turismo y la minería, así como restaurar la obsoleta red eléctrica del país, que lleva años sufriendo averías que provocan prolongados apagones. Bajo bloqueo de Estados Unidos desde 1962, Cuba, de 9.6 millones de habitantes, atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía. Después de que Washington cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le venden o que le vendan combustible. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció el viernes que su país mantiene conversaciones con Washington y Trump declaró este domingo que La Habana desea cerrar un acuerdo con Estados Unidos que según él se alcanzará muy pronto, dijo. El anuncio de Pérez Oliva sugiere que la medida busca preparar negociaciones con Estados Unidos sobre inversiones estadounidenses en Cuba, más que fomentar la participación económica de migrados, opinó en la red social X el economista Pedro Monreal. En Miami, principal bastión del anticastrismo, algunos emigrados cubanos expresaron su desacuerdo con el anuncio, refirió la AFP. Y mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas publicó en X que ayer un apagón siguió a la desconexión total del sistema eléctrico del país y aseguró que se investigaba la situación al señalar que no hubo fallas en las unidades que operaban cuando colapsó la red. Fue el tercer apagón en la isla en 4 meses. Tomás David Velázquez Felipe, un residente de La Habana de 61 años, señaló, y cito, lo poquito que tenemos para comer se echa a perder. Y anoche la prensa estatal informó que el servicio fue restablecido para 2% de los residentes de La Habana, es decir, 18 mil clientes, así como unos cuantos hospitales en todo el país. Las autoridades indicaron que darían prioridad al sector de las comunicaciones, aunque advirtieron que los pequeños circuitos que se han habilitado hasta ahora podrían fallar de nuevo. La Embajada de Estados Unidos en Cuba escribió en X, y cito, dijo, no hay información sobre cuándo se restablecerá el servicio eléctrico. En otras noticias sobre el tema, los anuncios de Cuba sobre inversión extranjera, dijo Rubio, no son suficientemente drásticos. Esta nota de la AFP dice, los anuncios de que el gobierno de Cuba permitirá la inversión de la diáspora cubana en la isla, dijo, y cito, no son suficientemente drásticos, declaró este martes el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Dijo, esto no va a arreglar las cosas, añadió Rubio ante periodistas en el despacho Oval, donde acompañaba al presidente Trump en la recepción del primer ministro irlandés Michael Martin. Nota de la jornada. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá la paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Y liberan a la activista palestina Leca Cordia de una cárcel de servicio de inmigración después de más de un año de detención. Nota de Democracy Now. En el estado de Texas, la activista palestina Leca Cordia fue liberada el lunes de una cárcel de servicio de inmigración después de haber estado detenida durante más de un año. Cordia fue arrestada durante una manifestación de solidaridad con Gaza que se llevó a cabo en 2024 en la Universidad de Columbia. Aunque esos cargos fueron desestimados, Cordia fue posteriormente detenida cuando se presentó a una audiencia de inmigración de rutina en Nueva Jersey. Esta semana, una jueza de inmigración ordenó su liberación bajo una fianza de $100,000. Esta fue la tercera vez que un juez falló a su favor, pero el gobierno bloqueó su liberación en las dos ocasiones anteriores. Mientras estaba bajo custodia, Cordia fue hospitalizada luego de sufrir una convulsión y su equipo legal denunció que durante su hospitalización sus piernas estuvieron encadenadas a la cama y que se le negó el acceso a su abogado y a su familia. Cordia era la última persona que seguía detenida en relación con la campaña de represión de Trump contra activistas en defensa del pueblo palestino en los campos universitarios. Informe publicado por el Instituto Harbor para la Justicia Inmigrante y Económica revela que el Departamento del Sheriff del Condado de Orange trasladó a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, un número récord de 239 personas en 2025. El ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han intensificado sus violaciones del debido proceso y el daño causado a personas en todo el país, lo que convierte los traslados voluntarios del OCSD, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, a las autoridades federales de inmigración en una amenaza aún mayor para las comunidades del Condado de Orange. El informe anual titulado Protegiendo a qué comunidades se basa en datos obtenidos del Departamento del Sheriff del Condado de Orange mediante solicitudes amparadas por la Ley de Registros Públicos. Esto demuestra que las transferencias de ICE han aumentado cada año, pasando de un mínimo histórico de 17 en 2022 a 221 en 2023, luego a 228 en 2024 y ahora a 239 en 2025, la cifra más alta desde que la Ley de Valores de California entró en vigor. El departamento del sheriff del condado de Orange sigue siendo uno de los pocos departamentos del sheriff en California que aún realiza transferencias de ICE de forma voluntaria. Al igual que en años anteriores, la mayoría de las personas transferidas eran residentes mexicanos y vietnamitas. En 2025, el 39% de las personas transferidas provenían de México y el 31% de Vietnam. Otros países de origen incluyeron Colombia, El Salvador, Guatemala, Rumania, Cuba e Irán. El informe también reveló que 36 miembros de la comunidad fueron transferidos a ICE por delitos menores y 26 por condenas de hace 20 años o más. Diversas investigaciones han demostrado consistentemente que la colaboración de las fuerzas del orden locales con las autoridades federales de inmigración disminuye la confianza en el gobierno, reduce la probabilidad de que los inmigrantes y refugiados accedan a servicios sociales, de salud y educativos, y resulta costosa para las jurisdicciones locales. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles ahorra 1.4 millones de dólares anuales desde que dejó de transferir personas a ICE sin órdenes judiciales. Las políticas que limitan dicha colaboración también se asocian con una disminución de la delincuencia. Un reporte del Instituto Harbor. Bueno, esta noticia es muy importante. Muchas gracias por enviarla. Si conocen ustedes a algún jornalero o jornalera o cualquier persona que haya sido detenida en el condado de Orange por ICE o otras personas enmascaradas, favor de comunicarse al 626-799-3566. En Dillon o la red de jornaleros a nivel nacional, puede conectar a jornaleros y a sus familias con recursos legales y otro tipo de apoyo. Vuelvo a repetir el número de teléfono 626-799-3566. Va de nuevo 626-799-3566. Gracias. Thank you. rollo del mar. Con mi canto bailan las estrellas, celebrándote al llegar. Que el jardín más bello y florezca. Mil flores te voy a Pam Bondi, citada por un comité de la Cámara de Representantes a raíz de la divulgación de los archivos de Epstein. Una nota de The Guardian. Legisladores de ambos partidos han criticado la indebida censura de información por parte del Departamento de Justicia. Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, ha sido formalmente citada a comparecer ante un comité de la Cámara de Representantes para responder a preguntas sobre la gestión por parte del Departamento de Justicia de la investigación en torno a Jeffrey Epstein, así como sobre la divulgación de los archivos relacionados con este. Esta medida se produce en medio de las crecientes críticas por parte de legisladores de ambos partidos respecto al cumplimiento por parte del Departamento de Justicia de una ley aprobada el año pasado que exige la divulgación íntegra de los archivos vinculados a Epstein. Los legisladores han expresado su preocupación por el hecho de que algunas revelaciones expusieran información personal de las víctimas y también han acusado al Departamento de Justicia de retener y censurar material de forma indebida en violación de la ley, incluyendo los nombres de personas que podrían haber cometido delitos. James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, escribió en la citación judicial que existían dudas sobre la gestión del Departamento de Justicia en la investigación sobre Jeffrey Epstein y sus asociados, así como sobre su cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Comer, congresista republicano de Kentucky, añadió: "Como fiscal general, usted es directamente responsable de supervisar la recopilación, revisión y decisiones del departamento con respecto a la divulgación de archivos conforme a la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, y por lo tanto, el comité considera que usted posee información valiosa sobre estos esfuerzos". La citación solicita que Bondi comparezca para una declaración el 14 de abril. Esto se produce tras una votación del 4 de marzo en las que 5 republicanos del comité se unieron a los demócratas para aprobar una moción presentada por Nancy Mace, representante republicana de Carolina del Sur, para autorizar y emitir una citación a Bondi. En febrero, Bondi tuvo un enfrentamiento con legisladores demócratas durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde defendió la gestión del Departamento de Justicia con respecto a los archivos Epstein. En un comunicado dirigido a The Guardian este martes, un portavoz del Departamento de Justicia calificó la citación de completamente innecesaria. Se ha invitado a los legisladores a examinar personalmente los expedientes sin censurar en el Departamento de Justicia, y la fiscal general siempre ha estado a disposición para conversar directamente con los miembros del Congreso, declaró el portavoz. Ella continúa manteniendo llamadas y reuniones con miembros del Congreso en relación con la ley de transparencia de los expedientes Epstein, motivo por el cual el departamento ofreció informar al comité mañana. Como siempre, esperamos seguir facilitando los hechos a los responsables políticos. Comer también señaló este martes que, por otra parte, Bondi y Todd Blanche, el fiscal general adjunto, tienen previsto ofrecer una sesión informativa privada a los miembros del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes este miércoles. En un comunicado emitido el martes, Robert García, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, acusó a Bondi de liderar un encubrimiento en la Casa Blanca que ha ocultado los archivos completos de Epstein, ignorando tanto la citación del Comité de Supervisión como la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. El Departamento de Justicia ha expuesto repetidamente a las víctimas mientras protegía los nombres de personas poderosas involucradas en los crímenes de Epstein, afirmó. Gracias a la unidad de los demócratas del Comité de Supervisión, junto con el apoyo de varios republicanos, el fiscal general comparecerá ahora ante nuestro comité bajo juramento. Basta de mentiras, basta de distracciones, queremos la verdad y justicia para las víctimas. Una nota de The Guardian. Y Trump amenaza con clausurar medios y encarcelar a reporteros. Aquí hay una cita: publican fake news y traicionan a la patria, dijo Trump. Nota de Jim Kayson y David Brooks, corresponsales de La Jornada en Washington, D.C. y Nueva York. El presidente Donald Trump acusó a varios reporteros, cito, dice, de corrupción, y calificó a otros de criminales y con antipatriotas. Instó a sus subordinados a advertir a cadenas de televisión que podrían perder sus licencias y sugirió que ciertos periodistas podrían ser denunciados por traición debido a reportajes que no son de su agrado. Aquí hay una cita, dice, esto sale directamente del guión autoritario, sentenció la senadora liberal Elizabeth Warren. Incluso algunos ultraconservadores, como el integrante de la Cámara Alta, Ron Johnson, se vio obligado a declarar y dijo, y cito, soy un gran defensor de la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión. No me gusta la mano pesada del gobierno, sea quien esté en él. El mandatario ha empleado demandas legales e intimidación para amenazar y reprimir a medios durante décadas. Y ahora su equipo también emplea los poderes gubernamentales de regulación, como la de autorización de fusiones empresariales de medios, para modificar sus líneas editoriales, incluido silenciar temas críticos. La Casa Blanca ha prohibido el acceso de ciertos reporteros a actos presidenciales, y la semana pasada el Pentágono evitó el ingreso de varios fotoperiodistas a sesiones de prensa por tomar lo que califican, cito, imágenes negativas del secretario de Guerra Pete Hegseth. Y algunos de los ataques del presidente no tienen sentido. Este pasado fin de semana, en mensajes separados por redes sociales, atacó al The New York Times, a The Wall Street Journal y a la prensa de la izquierda radical, entre comillas, por difundir lo que él calificó de mentiras y sugirió que la FCC debería de prohibir que operen. Sin embargo, esa agencia federal solo tiene autoridad sobre televisión y radio. Noticieros en línea y medios impresos no están bajo su control, pero la amenaza tiene su impacto. El presidente no oculta su agenda. Trump realiza una remodelación de los medios. Es el título de una gráfica informativa que el propio mandatario subió a sus redes sociales el viernes bajo el encabezado, entre comillas, se fueron, se identificó a la televisión pública, los fondos federales quedaron anulados. El comediante crítico Stephen Colbert, cuyo programa de charla nocturna fue cancelado por la CBS, la cadena que fue comprada por uno de los amigos multimillonarios del jefe del Ejecutivo, entre otros 10 que ya han perdido sus empleos y o su financiamiento. Tal vez la táctica más efectiva para imponer control sobre los medios por la Casa Blanca es a través de intimidar a los dueños multimillonarios de las principales empresas de noticias. El propio Trump se autoelogió sobre cómo los reguladores federales aprobaron la compra del Paramount y la CBS News por David Ellison, jefe de Skydance Media y amigo personal del mandatario. Con lo cual se instaló una directora de noticias conservadora en lo que era un legendario medio de noticias. El secretario de Guerra expresó su deseo de que lo mismo podría ocurrir en CNN si Ellison logra completar su compra de la empresa matriz de ese canal de noticias. También el dueño multimillonario de Amazon y de Washington Post, Jeff Bezos, ha limitado de manera dramática la crítica a Trump en su rotativo, con el resultado de que cientos de sus periodistas veteranos se han ido a otras publicaciones, están desempleados. Este tipo de presiones por el gobierno podría ser particularmente efectivo en un sector de medios estadounidenses cada vez más vulnerable, sobre todo en los impresos, donde en promedio 2 periódicos cierran sus puertas cada semana, y donde más de 250 empresas de medios cambiaron de dueño en el transcurso de 2025. Nota de la jornada. El COVID persistente sigue afectando a miles de personas. Segunda parte de este artículo de Corinne Purtill para Los Angeles Times. No existen datos fiables sobre los casos persistentes del COVID-19 en los condados, ni sobre el número de personas discapacitadas por esta enfermedad. El recuento oficial de casos confirmados del COVID-19 en los condados finalizó a mediados de 2023. En 3.5 millones, teniendo en cuenta la estimación de la Organización Mundial de la Salud de que el 6% de las infecciones resultan en COVID persistente. Solo en los 2 primeros años de la pandemia se podrían haber registrado hasta 175 mil casos de COVID persistente, una cifra que no ha hecho más que aumentar a medida que el virus ha seguido circulando. En 2023, 15.6% de los encuestados en un estudio de salud a nivel del condado de Los Ángeles afirmó haber experimentado síntomas de COVID-19 durante al menos 3 meses después de dar positivo. Una encuesta de seguimiento que se está llevando a cabo actualmente en el condado pregunta con mayor precisión si los encuestados han tenido síntomas prolongados de COVID-19 en los últimos 12 meses, según informó Bárbara Ferrer, que es la directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Los resultados estarán disponibles a finales de este año. Ferrer comparó el estado actual de comprensión pública con los inicios de la epidemia del VIH y el SIDA. En ambos casos explicó: un nuevo virus creó una gran población de personas que viven con una enfermedad crónica y compleja, con profundas repercusiones en su salud, en la vivienda y en su seguridad económica. Y aquí hay una cita de Ferrer, dice: la COVID-19 ha tenido un impacto realmente profundo en términos de síntomas duraderos que afectan a todo tipo de partes del cuerpo a un ritmo mucho mayor del que solemos ver en otros virus, dijo Ferrer. Y este mes, el Departamento de Salud Pública formó un grupo de trabajo integrado por médicos y defensores de los pacientes que durante 12 meses estudiará las políticas y servicios que podrían ayudar a los pacientes con COVID persistente. Según Ferrer, como por ejemplo, un camino más claro hacia las prestaciones por discapacidad y una mejor formación para los profesionales sanitarios. Aquí hay una cita de Ferrer, dice, seguimos escuchando historias de personas que dicen, mi médico lo desestimó, mi diagnóstico fue malo, o me dijo que simplemente me fuera a casa y esperara, dijo Ferrer. Los defensores de los pacientes han presionado a la Junta de Supervisores del Condado para que establezca un grupo de trabajo similar, hasta ahora sin éxito. Y bueno, aquí hay una cita, dice, en mi opinión, el objetivo debería ser cómo solucionarlo, no cómo cuantificarlo, dijo Beth Nishida, de 64 años, y residente de Walnut, quien se jubiló de la Administración de Educación Especial debido a las secuelas de una infección contraída en 2022, y dijo, y cito, sé que el COVID persistente es nuevo, pero no tanto como antes. En algún momento tenemos que empezar a aprender y a aplicar lo aprendido. Y el panorama a nivel federal es desalentador. El año pasado, la administración Trump cerró la Oficina de Investigación y Práctica sobre el COVID persistente y canceló las subvenciones para la investigación sobre esta enfermedad. Y aquí hay una cita, la pandemia del COVID-19 ha terminado y el HHS ya no malgastará miles de millones de dólares de los contribuyentes respondiendo a una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años, declaró un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos a la revista Science. Sin embargo, los nuevos contagios de COVID están generando nuevos casos de COVID persistente. Personas que hace tan solo unos meses gozaban de buena salud y eran activas siguen llegando a las clínicas de la USC con problemas cardiovasculares y cognitivos que han trastocado sus vidas. Que hay una cita, dice, se ha producido un cambio social que tiende a ignorar la COVID-19 como si ya no existiera. Pero sin duda sigue presente, dijo Mac Auley, y añadió, si la gente no la tiene en cuenta, nunca se abordará. Y la gente entrará y saldrá de urgencias constantemente. Y es posible que sufran algún grado de discapacidad que les lleve a perder su trabajo y nadie se ocupará realmente de ello. Nota de Corinne Purtill, el COVID persistente sigue afectando a miles de personas en Los Angeles Times. Federal bloquea los cambios impulsados por el secretario de Salud de Estados Unidos en materia de vacunación infantil. Nota de Democracy Now. Un juez federal de la ciudad de Boston ha bloqueado la reforma de la política de vacunación impulsada por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., incluida una directiva de enero que reducía de 18 a 11 el número de vacunas infantiles recomendadas. Bajo el mandato de Robert F. Kennedy Jr., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían retirado las recomendaciones de que todos los bebés debían estar protegidos contra la hepatitis A, la hepatitis B, el virus sincital, el respiratorio, el dengue y dos tipos de meningitis bacteriana. El juez federal del distrito, Brian Murphy, escribió en su fallo, y esta es una cita: existe un método por el cual estas decisiones se han tomado históricamente, un método de carácter científico y codificado como ley a través de requisitos procesales. Desafortunadamente, el gobierno ha hecho caso omiso de esos métodos y, por lo tanto, ha socavado la integridad de sus acciones. El juez Murphy también determinó que Kennedy infringió la ley federal cuando despidió a los 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los sustituyó por personas designadas por él mismo, que habían cuestionado las investigaciones médicas consolidadas sobre las vacunas. Y los votantes de Illinois acuden a las urnas para las elecciones primarias al Congreso de Estados Unidos. Nota de Democracy Now. Los votantes del estado de Illinois acuden este martes a las urnas para las elecciones primarias que podrán determinar el equilibrio de poder en el próximo Congreso de Estados Unidos. Antes de las elecciones, el Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos, el AIPAC, por sus siglas en inglés, invirtió casi 22 millones de dólares en las contiendas electorales de ese estado. Entre los objetivos del AIPAC se encuentra Kat Abugazalet, una candidata del sector progresista del Partido Demócrata, para un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación del noveno distrito de Illinois y que cubre partes de la ciudad de Chicago y sus suburbios del norte. Abugazalet ha calificado la guerra en Gaza como un acto de genocidio y ha convertido la reducción de la ayuda militar estadounidense a Israel en una de las principales prioridades de su campaña. La candidata afirma que el AIPAC destinó 7 millones de dólares a través de dos comités de acción política usados como fachada para derrotarla, incluso cuando se descubrió que un grupo de financiamiento opaco les pagaba a influencers de las redes sociales $1,500 a cada uno para realizar publicaciones guionizadas en las que se atacaba a Abugazalet. Mientras tanto, varios candidatos compiten por el escaño en el Senado de Estados Unidos, que dejará vacante un senador demócrata, Dick Durbin, una contienda que también se ha visto influenciada por una avalancha de donaciones de supercomités de acción política. Nota de Democracy Now! Estados Unidos retira licencias a camioneros inmigrantes y golpea al sector. Nota de La Opinión. La nueva medida de Trump ya es una realidad y empieza a sentirse en las carreteras de Estados Unidos. A partir de este lunes, miles de camioneros inmigrantes comenzarán a perder sus licencias de conducir comercial conforme estas venzan, lo que podría sacudir a una industria clave para la economía del país. La norma impulsada por el Departamento de Transporte prohíbe que solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA obtengan o renueven este tipo de licencias, incluso si cuentan con permisos para trabajar. No es un golpe inmediato, pero sí progresivo. A medida que expiran los permisos actuales, los conductores quedarán fuera del sistema. Se estima que alrededor de 200,000 inmigrantes están en esta situación. Puede parecer un porcentaje pequeño, alrededor del 5% del total de licencias comerciales, pero es un sector donde ya faltan manos, cada conductor cuenta y mucho. Esto es un cambio que pega directo en la carretera. El transporte por carretera mueve más del 70% de las mercancías dentro de Estados Unidos, desde alimentos hasta materiales peligrosos. Es una industria dura, con jornadas largas, sueldos que no siempre compensan y semanas enteras lejos de casa. En ese contexto, muchos estadounidenses han ido dejando estos trabajos, mientras que los inmigrantes han ocupado ese espacio. Ahora, con esta nueva restricción, el equilibrio se tambalea. Menos conductores disponibles puede significar entregas más lentas, costos más altos para las empresas y, al final, precios más elevados para los consumidores. Nota de La Opinión. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. ¿Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno? Si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante. Siendo que dice, siendo que puede. ¿Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa. Más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, Señor? No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, Señor? No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor, la vida mejor. Oh, oh, oh. Inquilinos Unidos de Santana. Conoce tus derechos. Ley AB 291. Ley que protege a los inquilinos inmigrantes en California. Prohíbe a los propietarios amenazar con reportar a los inquilinos a las autoridades de migración, ya sea como represalia por participar en actividades legalmente protegidas o para presionarlos a desalojar. Impide que los propietarios divulguen información relacionada con el estatus migratorio de los inquilinos. Otorga a los inquilinos el derecho de demandar a los propietarios que los reporten a las autoridades de migración. Codifica una defensa ya existente contra desalojos ilegales basados en el estatus migratorio. Prohíbe a los abogados reportar o amenazar con reportar el estatus migratorio de las personas involucradas en casos de vivienda o desalojo. Este es el momento crucial para recopilar información sobre cómo defender nuestros derechos. Somos la cooperativa Bordando y Tejiendo Sueños. Somos un grupo de mamás que trabajamos desde casa para estar unida a nuestra familia. Hacemos punto de cruz para no perder la tradición. Cambiamos prendas que ya no usas por una prenda nueva por cuidar el planeta. Todo lo que bordamos, tejemos y cosemos lo hacemos con nuestras propias manos. Bordamos y tejemos los sueños de nuestros hijos y cosemos el futuro de las siguientes generaciones. ¿Qué tal, mi gente bonita? Buenos días o buenas tardes en el horario que nos escuchen. Yo soy Adelina Bailón y Ricardo. Les hacemos la invitación para nuestro mercadito. ¿Cuándo? Para el sábado 21 de marzo, de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Dónde habrá entretenimiento en vivo, ballet folclórico del centro y habrá karaoke abierto para todo el público? ¿Y qué más habrá? Y un taller presentado por Postres Mi Tierra, que está en el contexto de Marco Técnica en redes. ¿Y qué más habrá? Tendremos el carrusel de karaoke abierto al público. El micrófono estará de 2 a 5 de la tarde abierto. Y también tendremos comida, diferentes estilos, postres. Miel y polen. También tenemos collares de piedra, hasta tejidos de diferentes cuadros y plantas y productos naturales. Así que vénganse a divertir en el Mercadito Carrusel, sábado 21 de marzo, en la dirección. El Centro Cultural es 837 North Ross Street, Santa Ana. En el Centro Cultural de México, 837 North Ross Street, Santa Ana. Parking totalmente gratis en la calle, así que no se queden en su casa. Vénganse a divertir del buen ambiente en familia en el Mercadito Carrusel. Los invitamos, no falten. Los esperamos. Buen día. Esa fe que quebrantaste. sin herencia ni patria, que ha cruzado grandes fronteras siguiendo una esperanza, porque encuentre perdón a su pecado, de intentar subsistir en otro lado. Yeah.